人生的意思。Todas las chicas dice, ¿qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué es lo que está pasando aquí? La manito viene arriba haciendo palmas. Todas las manitos vienen arriba haciendo palmas. Todas las manitos vienen arriba haciendo palmas. Todas las manitos vienen arriba haciendo palmas. Palmas, palmas, palmas, palmas, palmas. Quiero saber si yo me ando saltando. Señores,